Bueno, a ver, operativo sobre el tema Uber. Uber no presta, no, para aclarar la situación, Uber no es el que presta el servicio. Uber es un tercerizado, es una plataforma, es una app que hace contacto entre el pasajero y el auto que desarrolla el transporte de personas. Lo que nosotros sostenemos y lo que la ley sostiene, no nosotros, es que para vos poder transportar a una persona, cobrándole, desarrollando la actividad y cobrándola, debes estar debidamente autorizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Entonces, la recomendación para el sanjuanino y lo que nosotros estamos trabajando, y siempre se trabajó así, es que el vehículo que transporte la persona sea un vehículo debidamente autorizado. ¿Hay formas de reconocerlo? Sí. Son los que están pintados de blanco con amarillo o son los remis que tienen un número de licencia identificatorio en la puerta. Ahora, si por algún medio de contactabilidad yo pido que me envíen un auto para que me lleve y este no tiene ninguna identificación, y debo presuponer que es un auto ilegal, que es un auto Bien. que no está identificado. Entonces no debería tomarlo porque no está identificado. Entonces ahí es donde se generan las confusiones y en los controles que hacemos habitualmente se han detectado gente que está desarrollando de manera ilegal la actividad. O sea, te está llevando, te está cobrando por transportarte, pero no está debidamente autorizado, con lo cual no se sabe o se detecta de que o no tiene la licencia correspondiente a la categoría o no tiene el seguro o tiene alguna serie de inconvenientes que hacen que no haya tenido la autorización. En ese caso se pasa directamente al Tribunal de Penas. Se pasa, claro, se pasa a, no, no, ni siquiera es la secretaría la que trabaja sobre la multa, porque al no ser autorizado, son los juzgados de falta los que se hacen Bien. cargo de aquella persona que está desarrollando una actividad ilegal. Perfecto. Lo llevo a lo que tiene que ver con tránsito, transporte público de pasajeros, esto que se viene dando que entre UTA y ATAP. Bueno, entre la parte gremial y la parte patronal están teniendo una discusión o charlas. Esperemos que estas charlas avancen y sean fructíferas, porque los obreros, los trabajadores están pidiendo un aumento de salario. Entonces, esa es la discusión que están llevando adelante con la patronal con respecto a esta situación del aumento de salario. Lo que pasa es que, bueno, se tomaron algunas medidas de fuerza y Sí, ahí fin de semana largo. ya interviene la Subsecretaría de Trabajo. No nos corresponde a nosotros como Secretaría de Transporte. Tomaron algunas medidas de fuerza. Entonces, lo que la Secretaría de Transporte debe garantizar es el servicio. Nosotros Perfecto. actuamos sobre aquellas personas o empresas que han sido concesionadas, o sea, sobre las empresas, Claro, no sobre los directamente con la TAP. trabajadores, directamente con ATAP. La relación de la Secretaría de Transporte es con ATAP, no con la UTA, sino que la UTA y la ATAP deberán resolver sus diferencias, ponerse de acuerdo para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Bien, en caso de haber algún conflicto o algo desde UTA, directamente ustedes abren el paraguas y hablan directamente con la TAP. Es que nosotros no es que abrimos el paraguas y hablamos con la TAP. La relación contractual es del gobierno provincial con las empresas prestadoras del servicio, no con los trabajadores de manera directa. Eso es un acuerdo entre el privado, entre las empresas y los trabajadores. Los Perfecto. trabajadores son de las empresas. Bien, credencial. Otro que viene también solicitando, vienen hablando la gente directamente, nos llama para consultarnos qué va a pasar con la credencial. Bueno, la credencial. Hasta el 31 de marzo va a seguir en vigencia la credencial que se tenía el año pasado. Esta credencial sigue vigente y el hecho de continuar con credencial es porque hasta que no definamos los nuevos métodos de pago que se van a tener en el sistema SUBE, que lo tiene que ya Nación lo comunicó, falta la implementación en San Juan, creemos que con la credencial es lo más cómodo. Entonces hay una credencial única que se tramita en la empresa donde uno habitualmente viaja. Y en el caso de los universitarios de la Universidad Nacional de San Juan, con la credencial que tienen de la universidad, que es la misma que les sirve para el ¿Esta Palomar, la credencial biblioteca. va a ser física? Es una credencial física, sí, una credencial Perfecto. física, y bueno, esperaremos la implementación, va a tener una vigencia hasta mitad de año, pero esperaremos la implementación de estos nuevos métodos de pago para ahí sí ver cómo vamos a adaptar este beneficio de boleto escolar y boleto docente para los sanjuaninos.